programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Con todo, la mayoría de las figuras de la ciencia, a las que debemos lo que llamamos descubrimientos científicos fundamentales, chicos, estamos al aire. ¡Sí! Interrumpimos esta transmisión para volar tu mente. Es momento de hablar de ciencia. ¿Quién dice? ¿Cómo así? ¿Qué? Porque podemos descubrir cómo funciona el universo. Porque la ciencia nos ayuda a tomar mejores decisiones. Porque es el antídoto para la superstición. Nos da las herramientas para entender un mundo complejo. Hablar de ciencia es revolucionario. Únete a esta cháchara científica, entre ondas y partículas. Escúchanos cada semana y participa en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar. Buenas tardes, chicos y chicas, espero que estén muy bien en esta tarde bastante fría y lluviosa. Nosotros estamos nuevamente acá con Entre Ondas y Partículas, su programa preferido de la tarde, de divulgación científica. Para todas esas personas curiosas que nos escuchan, tenemos noticias bastante chéveres esta tarde. Justamente nos acompaña el día de hoy Eduardo Salgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido nuevamente también. Hola, Roberto, gracias, muy amable. Chévere, justamente lo que vamos a hablar el día de hoy es todo este tema que ahorita está bastante al rojo vivo, digámoslo así. Muchos de ustedes habrán escuchado que esta semana se comunicaron quiénes son los premios Nobel que fueron decretados esta semana, ¿cierto, Eduardo? Así es, justamente desde el día lunes empezaron a darse a día seguido. Aquí en Quito fueron las 4:30 de la mañana cuando estuvimos atentos a la conferencia de prensa que da la Academia de Ciencias Sueca. Wow, me imagino. Muchas personas como tú también estaban al tanto, bueno, sobre todo de la parte de física, ¿no? 10.000 personas que estábamos en la charla, ¿no? Ese momento. ¿Estaban transmitiendo por redes sociales, por Facebook? Sí. YouTube. Por YouTube. Entonces sí. Ahí veían cuántas personas estaban conectadas. Sí. Qué chévere. Y justamente, Eduardo, tú, un poco para conocer por qué estabas también tú atento a que se decreten los premios Nobel, tú estabas en una apuesta, ¿no es cierto? Sí, cuéntanos es. ¿Cómo fue eso? Tú sabías ya quiénes iban a hacer los premios Nobel, pues, de física. Sí, con mis alumnos habíamos apostado indicando que la alta posibilidad era justamente para los descubridores de las ondas gravitatorias, Thorne, Bass, ¿sí? Y habíamos hecho justamente una apuesta, así que... ¿Qué apostaron, Eduardo? Cerveza. Ah, muy bien. ¿Qué más se puede apostar, no? Así que les fui ganando. ¿Cuántas cervezas te ganaste por esa apuesta? Uy, chicas, varios cursos fueron. Tienes cerveza para todo el año, entonces. Sí. Eduardo, y una pregunta, en este caso, ¿tú adivinaste todos los nombres de los premios Nobel o solo de algunos? De algunos? O sea, de los tres de física, sí. Ajá. Había otro, hace unos meses que falleció, hubiera sido el tercero, y entró justamente el profesor está el número. Claro, justamente recordamos que quienes ganaron el premio Nobel de física este año fueron Rainer Weiss, Barry Barish y también Kip Thorne, del que hemos hablado también muchas veces en este programa, sobre todo hablando de la película Interstellar, ¿no? Él fue asesor científico de esta película. Y el libro justamente de Interstellar. Era la física de Interestelar que escribió él, ¿no? ¡Wow! La verdad es que yo ni siquiera me hubiera imaginado, no estoy muy al tanto en cuanto a los descubrimientos de física, pero lo que me interesa de esto es, ¿por qué es tan importante que ellos hayan tenido el premio Nobel de física? Bueno, el haber encontrado de forma directa las ondas gravitatorias en diciembre, bueno, el año pasado, en diciembre del 2016 que encontraron, ese ya fue el gran descubrimiento. A propósito, eso llevó por lo menos preparar la tecnología más de 20 años, el proyecto LIGO justamente, la detección directa, y una cosa interesante, ¿no? No es que dieron a conocer inmediatamente las de que encontramos las ondas gravitatorias, ¿no? Se demoraron un tiempo para comprobarlo, ¿no? Mes y medio, en enero dieron a conocer, y la cuarta, uh-huh. sino hace un mes y medio, la cuarta detección de los dos detectores, el que está en Luisiana y el que está en Washington, en la parte alta de Estados Unidos, y a su vez con el detector Virgo, que también uh-huh. está en fuera de Pisa, en las afueras de la ciudad de Pisa, en Italia, comprobada entonces la cuarta onda gravitatoria. Entonces es el... la cuestión experimental, haber encontrado, uh-huh. Einstein predijo hace más de 100 años las ondas gravitatorias, y el haber encontrado experimentalmente, entonces era pues el virtual ganador de la del premio Nobel de Física de este año, quien es el equipo de los directores, los creadores realmente, uh-huh. Thorne, el profesor Bayes, y Barry Bish, que es el director del IGO. Entonces era altamente probable que ellos ganen este wow. año. Y en este momento entonces tenemos 4 observatorios, ¿o cuántos tenemos de ondas gravitatorias? Interesante. Ajá. Bueno, LIGO son 2 antenas uh-huh. de varios kilómetros, la una que está en Luisiana, en la parte baja de Estados Unidos, y la otra que se encuentra en la parte casi con Canadá, en la parte de Washington, diametralmente opuesta, ya que tienen que, para discernir el tipo de onda, los dos, con una diferencia de 0,2 segundos, encontrar un tipo de vibración especial, que ya hablaremos al respecto. Uh-huh. Existe también, entonces, bueno, además que está en Estados Unidos, está Virgo, que es el nombre de la constelación, un gran cúmulo de galaxias, que está en las afueras de Pisa. Ese es instrumento, asimismo una cooperación italiana, alemana, francesa, España también está ahí. Wow. Existe otro detector que está va a funcionar en Japón uh-huh. y en Latinoamérica también hay 2 detectores. Wow. Pero, son pequeños. ¿En este momento ya están funcionando o todavía no entran en funcionamiento? El detector Schemberger, que está Schemberg en Brasil, uh-huh. a propósito, están del orden, eso cuesta unos $100 millones. Wow. Los otros son 10 veces más lo que cuesta. Son más modestos, más pequeños, sí, es una esfera vibratoria, está instalado justamente en Río de Janeiro, tiene, digamos, está funcionando, está en proceso, digamos, de mejora, y en Argentina también está propuesto otro tipo de detector, uh-huh. este también por interferometría. Modestos, pero Latinoamérica también entra con detectores para ondas gravitacionales. Wow, a mí me parece muy interesante, sobre todo, hasta qué punto podemos llegar cuando colaboramos entre naciones. Vemos que son proyectos que son bastante costosos y proyectos también bastante... ¿cómo podemos decirlo? Ambiciosos. Estamos intentando descubrir de qué forma poder observar y detectar fenómenos en el universo, que incluso estos fenómenos están a miles de millones de años luz de distancia, ¿cierto? Así es. Fuera de nuestra galaxia Ajá. son los fenómenos que estamos encontrando. Y justamente la tenacidad de Thorne, más de 20 años de haber estado luchando por conseguir el dinero, convencer, digamos, a la burocracia, uh-huh. a NSF, a la Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos, para que dé el dinero para la construcción del IGO, sí, esa también es una de las cosas importantes, la tenacidad de haber logrado estos detectores y la colaboración. Es interesante que la directora, a propósito, la portavoz es argentina, Gabriela González, te comentaba para una reunión con ella, tener así vía Skype, le conozco por... por alguna charla, ha estado siempre dando charlas sobre cuestiones de relatividad. Su esposo es un gran físico también de partículas. Ella es la portavoz del IGO, uh-huh. A propósito, son más de 1000 científicos que trabajan en el IGO y de varias uh-huh. nacionalidades, ¿no? Wow. El equipo de la Universidad de Florida veía, hay varios latinos ahí que trabajan. El equipo de España que colabora, bueno, es una uh-huh. colaboración, como dices tú, justamente internacional, uh-huh. y el por más de 20 años, digamos, un flujo grande de dinero como para construir este tipo de detectores que abre, como tú has dicho, una ventana nueva a la astrofísica, uh-huh. es decir, nosotros veíamos solamente con luz, digamos, por un telescopio, ¿no? El universo, luego le veíamos de radio, luego con otras frecuencias más altas, uh-huh, altas frecuencias. Y ahora es otra ventana más, con ondas gravitacionales desde Tierra, y hay proyectos, uh-huh, desde el espacio. Wow. Entonces, LISA, sí, son unos tres satélites que estarán asimismo de forma simétrica con un láser, es un triángulo equilátero, uh-huh, y asimismo esos detectarán y serán más sensibles que los detectores de acá, y eso ha dado, digamos, un gran apoyo a todas las iniciativas, este premio Nobel, sí, de lo que el interés público mismo, uh-huh, a grupos que trabajan en la parte teórica, esta parte de los grupos experimentales también, y esto mismo que te decía, tanto en Argentina como en Brasil, el interés. Entonces diríamos en este momento, Eduardo, entonces, que estudiar ondas gravitatorias está de moda en la física. Sí, hay buen futuro por, ajá, ahí. Wow, qué chévere. Yo estoy ahorita también bastante emocionado con lo que podremos encontrar en un futuro. Y como tú dices, existen ya algunos proyectos que están proyectados para realizarse y para observar con más precisión ondas gravitacionales. Correcto. Eduardo Salgado nos acompaña en este momento. Recuerden, chicos, que nosotros somos Quinto Pilar, somos una sociedad de divulgación de ciencia y tecnología. Hacemos muchos proyectos, síganos en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter. Si es que tienen alguna pregunta, comentario u observación sobre este programa, pueden mandarnos. Estamos con Eduardo Salgado, que es astrofísico de la ESPE. Te agradecemos mucho por estar acá, Eduardo. Regresamos después de una pequeña pausa. Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Chicos y chicas, buenas tardes. Volvemos con ustedes en este programa Entre Ondas y Partículas. Les recordamos que en este momento estamos con Eduardo Salgado, astrofísico de la ESPE. Nos está ayudando justamente para entender un poco más cómo o por qué o cuál es la importancia de que hayan ganado los premios Nobel estos físicos que han hecho un esfuerzo bastante grande y han logrado descubrir la existencia o confirmado la existencia de las ondas gravitacionales que fueron predichas por Einstein hace mucho, mucho tiempo. Eduardo, 101 años, sí. 101 años. Exactamente. Wow. Eduardo, cuéntanos un poco más para entender de qué se trata el tema de ondas gravitacionales. Bueno, cuando Einstein propuso la teoría de la relatividad general, había una solución de ondas, es decir, un cuerpo que está con aceleración, o sea, no está estático, generaría ondas gravitatorias. Claro que para poder detectarlas hacía falta masas grandes, o sea, ¿por qué no la Tierra no genera ondas gravitatorias? ¿Por qué? Cuando hablamos de masas grandes, ¿de qué tipo de masa estamos hablando? Estamos hablando, o sea, de 40 masas veces del Sol, wow, 40 masas solares, ¿no? Ajá. Entonces, esos son los tipos de, a propósito se llama coalescencia. Uh-huh. Voy a explicar ese término. Lo que ha detectado LIGO, uh-huh, es la unión de dos agujeros negros. Ajá. El orden de 40 a 30 masas solares empiezan a girar, ¿sí? Se unen. Son agujeros negros que se orbitan el uno al otro, ¿cierto? Se orbitan, sí. Son, ajá, a propósito estelares. O sea, ajá, no son los supermasivos que están en el centro de la galaxia, ajá, sino son estelares, es decir, de estrellas de 70 masas solares que explotaron, ¿sí? Uh-huh. Son cadáveres, son zombies de estrellas realmente, ¿no? Entonces, empiezan, sí, por gravedad, a orbitar uno alrededor del otro y empiezan a acercarse. Entonces se aceleran más, ¿sí? Y hay un momento como dos gotas de agua, cuando uno ve la lluvia a propósito en la tarde de hoy que en Quito llovía, uh-huh, podemos ver en el parabrisas o un vidrio cuando se acercan dos gotas de agua y se funden, se hace una sola. Uh-huh. En el caso, verán, del agua, supongamos si tenemos una superficie de 2 centímetros cúbicos, la una gotita y la otra de 2 centímetros cúbicos se acercan, pongamos las áreas externas, digamos que sean 2 centímetros cuadrados y 2 centímetros cuadrados, el rato que se unen no da 4 centímetros cuadrados, sino da una área un poquito más pequeña, supongamos 3,9 centímetros cuadrados, ¿sí? ¿Y qué pasa? O sea, bueno, por la forma esférica, sí, se calienta la gota. Uh-huh. En el caso de las estrellas, en este caso, estrellas de neutrones y agujeros negros, sucede también algo similar. El dato que se unen, digamos, algo de 30 masas solares y algo de 40 masas solares, ¿sí? Hay algo que se llama coalescencia. Entonces se unen y no da algo de 70 masas solares, uh-huh, sino que queda 65 masas solares de un solo agujero negro y esas 5 masas restantes, digamos, se convierten en energía pura. Uh-huh. Esa energía pura, sí, se transmite en forma de ondas gravitatorias, que eso, wow, es lo que nosotros, lo que he encontrado, LIGO, ¿no? Uh-huh. Y se sabe, entonces, los cálculos, cómo debe ser esas ondas, cuando llega. A propósito, son tan sensibles, comenzábamos a los observatorios, rato, hablamos. El observatorio, uh-huh, LIGO. A propósito, LIGO es Laser Interferometric Gravitational Observatory, uh-huh, LIGO. Mm. O sea, observatorio gravitatorio interferométrico láser. Wow. ¿Son? Está difícil de acordarte. Más fácil digo. Acá. Son láser que están a 90 grados, uh-huh, por 2,4 kilómetros. Son dos láseres que apuntan a diferentes direcciones, entonces. En diferentes, a 90 grados también. A 90 grados, ¿sí? Yeah. Entonces van, uh-huh, por unos tubos. Estos que les digo que son kilométricos, uh-huh, al vacío, entonces son disparados los láser, ¿no? Y al final de estos tubos hay unos espejos, entonces, uh-huh, reflejan ahí y tienen la misma distancia las dos longitudes. Entonces, uh-huh, el momento en que regresan, se cruzan y no hay interferencia. Uh-huh. Entonces, porque las longitudes de ambos brazos son las mismas. El momento que pasa una onda gravitatoria, cambian, uh-huh, las longitudes de los brazos. El un brazo es más pequeño, el otro es más largo y el rato que llegan, ya no llegan al mismo fase, digamos, ya no llegan en el mismo tiempo, ajá, los dos rayos láser, sino que llegan con una diferencia muy pequeñita de tiempo, mm, y eso produce una interferencia. Ya. Pero hay que estar seguros, digamos, de que es una onda gravitatoria. Fíjense, es tan sensible que mide terremotos. Wow. Estos detectores son unos sismógrafos, pero de altísima precisión, precisión, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que se hace primero? O sea, se descarta, digamos así, otro tipo de movimientos tectónicos, que alguien haya, el hombre, digamos, haya hecho alguna cosa, hasta una bomba por ahí, eso le detecta. Uh-huh. Esos tienen unas frecuencias bajas. Uh-huh. Lo que se detecta son unas frecuencias altas. Ya. Entonces, se sabe, ¿sí?, de que tiene, supongamos, está en el orden de las 400 Hz, ¿sí? Y el tiempo también es pequeño, la amplitud aumenta, y además existe otro. O sea, son dos observatorios de este tipo, el otro está también a una distancia muy grande, o sea, está en los extremos de Estados Unidos, uh-huh, más de 4.500 kilómetros, y claro, llega con una diferencia de tiempo de 0,2 segundos la misma señal. Entonces, eso, uh-huh, es lo que confirma de que fue una onda gravitacional. Yeah. Entonces, los cálculos que se tiene de que cuando se juntan, se unen, hay la coalescencia de dos agujeros negros, entonces debería dar así una onda de tal, digamos, de tal amplitud, uh-huh, de tal frecuencia, y debe decaer, digamos, en tal tiempo, y es exactamente lo que se midió. Uh-huh. Eduardo, tú nos estás hablando de frecuencias, y de frecuencias sobre todo, entonces estamos hablando que justamente las ondas gravitacionales son algún tipo de pliegue, de algún tipo de onda. Esta energía que tú nos decías que resultaba a partir de la unión de dos agujeros negros, ¿en qué forma, en qué tipo de energía viaja a través, bueno, del universo? El espacio-tiempo es como una cuadrícula, pero muy rígida, uh-huh, ¿sí? Nosotros no lo vemos, estamos ahí, ¿sí? La Tierra gira alrededor del Sol, entonces esto es lo que propuso Einstein, de que es rígido este espacio-tiempo. Entonces, por eso hace falta poder moverle, digamos, masas muy grandes, como, uh-huh, las de agujeros negros o estrellas de neutrones. Entonces, el acelerar una estrella de neutrones o un agujero negro, entonces genera, le puede mover a este espacio-tiempo, ¿sí? Ah. Y llega hacia nosotros esa onda. Fíjese una cosa interesante, o sea, ¿qué viene a hacer si es que fuera cerca, digamos así, una perturbación grande del espacio-tiempo? Sería como que nosotros la mañana nos levantamos, ¿sí? En la mañana vamos a desayunar, y si pasaría una gran así onda gravitatoria, nosotros nos veríamos unos segundos o un tiempo antes todavía levantándonos, y nosotros ya desayunando, nos veríamos al mismo tiempo. Qué extraño, sería como un error en la Matrix, ¿no? Como en la película. Algo así. En la película, justamente, Star Trek, y esta parte de una onda gravitacional, una explosión, me parece que es así, de una estrella, y llega a la nave Enterprise una onda gravitatoria, y entran al ascensor. Uh-huh. Y se ven adentro del ascensor, ¿no? Un tiempo después. Entonces, eso sería el extremo, digamos, o sea, de lo que se está es deformando el espacio-tiempo. Pero, realmente, o sea, las medidas, lo que se hace son muy pequeñitas, son a nivel atómico. En realidad, esta vibración, lo que mide este observatorio, es del orden de un núcleo atómico. Wow. O sea, es muy pequeñita esa variación, es una vibración. Sí, que, o sea, debería estar quieto el átomo, pero está pasando una onda gravitatoria y le hace mover. Uh-huh. Pero a nivel, y eso ha sido el problema justamente tecnológico, todos estos 20, 25 años, el poder hacer una máquina que pueda detectar estas vibraciones tan pequeñas. Uh-huh. Ya a raíz de Einstein se intentaron justamente medir ondas gravitacionales. En los años 60, en particular en 1969, el profesor Weber en la Universidad de Maryland lo intentó justamente con un detector sólido, bastante grande, una más o menos 1,50 m por unos 2 metros de aluminio, cilindro. Entonces se tenía unas medidas exactas de las dimensiones, pero no logró medir ondas gravitatorias con ese detector. Luego, en el año 1974, Weber y su alumno Hulse estaban midiendo las posiciones de dos pulsares. Son famosos esa medida de los pulsares binarios, ya que iba decayendo justamente la órbita, no era como la Tierra, digamos, alrededor del Sol, sino que iba disminuyendo el radio, cayendo, digamos. Ya, la distancia entre los distancia dos. Entre pulsares. Los dos. Ajá. Justamente. Y eso se hizo las medidas con la antena de Arecibo en Puerto Rico, ya que el pulsar en los extremos, o sea, salen electrones, una cantidad grande de radiación, uh-huh, y esos son faros. Entonces, y son muy precisos. Entonces se sabe el tiempo, sí, de lo que están pulsando estos faros. Ajá. Entonces había un decrecimiento de esas pulsaciones. Y la única explicación es que estaban radiando ondas

mirarme. Hoy, hoy soy solo yo. Chicos y chicas, regresamos con su programa Entre Ondas y Partículas. Esta tarde nos acompaña Eduardo Salgado, astrofísico de la ESPE. Estamos conversando sobre los premios Nobel y sobre la importancia de este descubrimiento sobre ondas gravitacionales. Casi digo sobre ondas y partículas de nuevo. Es el programa. Sí, Eduardo, entonces ya nos contaste cómo funcionan las ondas gravitacionales, nos contaste desde qué lugares están observando estas ondas gravitacionales. Ahora, ayúdanos a entender, ¿por qué es tan importante este descubrimiento como para merecer el Nobel? Bueno, el hecho de que sea tan ahora, toda esta semana, en todos los medios de comunicación publicitado de las ondas gravitatorias, el hecho de haber descubierto directamente, así es algo fantástico, ese tipo de detectores, lo finos que son, y realmente lo que hace es abrirnos una nueva ventana. No podemos observar directamente, digamos, con un telescopio, con un radiotelescopio, el caso de los agujeros negros que están uniéndose, pero podemos verle estas ondas gravitatorias y es la señal de que están mezclando, están uniendo, sí, cuáles sean, en cuál esencia los agujeros negros. Entonces, eso abre justamente una nueva forma, ventana de ver el universo con las ondas gravitacionales, y de entender, o sea, qué son los agujeros negros, qué son, cómo es que chocan, que pueden unirse, sí, cómo explotaría también los agujeros negros. Y hay otro tipo también de ondas gravitacionales, que hay el experimento BICEP, BICEP 2, que está en la Antártida, y ese trata de medir las ondas gravitacionales que fueron del Big Bang, del origen del universo. Hace un par de años hubo así la noticia, así mismo, de que detectaron ese tipo de ondas gravitacionales en la radiación cósmica de fondo, sobre la radiación cósmica de fondo. Ajá. Las arrugas del espacio-tiempo, ¿no? Ya. Entonces, esa fue también una gran noticia, pero analizándolo mejor, justamente se vio que no eran retumbar ondas gravitacionales primogénitas del Big Bang, sino que más bien era, digamos, dispersión de ondas del... justamente, o sea, estamos hablando de la radiación cósmica de fondo, que está en microondas y que por las galaxias que están a nuestro alrededor, cerca de la Vía Láctea, le distorsionaban. Y en un primer momento se creyó que se estaba observando ondas gravitatorias del Big Bang, pero eran realmente del fondo de microondas distorsionadas, que tenían por ahí una interferencia. Entonces, ese también es otro experimento que está tratando de medir otro tipo también de ondas gravitacionales que se debieron haber producido, o sea, en la gran explosión en el origen del universo. Entonces, esta es otra ventana que nos abre con este tipo de detectores, como para poder ver si grandes explosiones, si en, supongamos, en el origen del universo, o agujeros, choque de galaxias, también los agujeros negros más supermasivos que están ahí. Así, ahí esas son de miles de millones de masas solares, entonces deben generar también agujeros negros en otra frecuencia. Se va a ir mejorando los tipos de detectores, los que se tiene ahora, LIGO, Virgo. Tú nos contabas que estos nuevos observatorios de ondas gravitacionales que van a ser puestos en órbita con satélites, ¿por qué estos serían más precisos que los que tenemos en la Tierra? LISA es del observatorio digamos, de ondas gravitacionales que va a estar orbitando. La ventaja, justamente, o sea, de no estar primero, la Tierra tiembla, ser más precisos. Hay mucho ruido aquí dentro de la Tierra. Estos hay que estar, digamos, los detectores LIGO tienen que estar discriminando los sismos, cuestiones humanas, una bomba, supongamos una detonación que también les detecta. Estos detectores son más precisos, en el caso de LISA, en el espacio y además por los tamaños. El tener aquí en la Tierra, digamos, de varios 2 o 3 kilómetros los detectores, en el espacio se puede tener de brazos mucho más largos, por sobre los 6 kilómetros. Entonces eso haría mayor precisión justamente a este tipo de detectores, y además iríamos, o sea, no solamente a este tipo de agujeros negros, sino a otros tipos de generadores de ondas gravitacionales, que serían el caso de las estrellas de neutrones, los pulsares, y o sea, objetos menos masivos que agujeros negros, y que existe ahora mayor cantidad en en nuestra galaxia mismo, en todo el universo. Entonces eso mediría otro tipo de fenómenos. Entonces los terrestres hasta ahora, como están, miden ondas gravitacionales de agujeros negros masivos de 30, 40 masas solares, y se irán afinando, ¿sí? Se ha dado hay un interés también en la ciencia por mejorar los detectores terrestres para medir de objetos también menos masivos, y también en el espacio, que sean más precisos para que midan otros tipos también de coalescencia de objetos, pulsares principalmente, que todavía los detectores terrestres no miden ese tipo de eventos. Wow, Eduardo, ese tema es bastante interesante, y justamente muchas gracias por habernos o por ayudarnos a aclarar todo este tema. Muchos no sabemos a qué se refiere una onda gravitacional, cuál es el impacto de estos descubrimientos, y bueno, para haber merecido el premio Nobel de este año. Les contamos, chicos y chicas, también que este octubre tenemos una salida de observación astronómica. Es una de nuestras veladas astronómicas en la que vamos a poder observar una lluvia de estrellas, en este caso van a ser las Oriónidas. Que la particularidad justamente es que todos estos residuos que van a entrar a la atmósfera y se van a quemar son residuos del cometa Halley. Entonces vamos a estar esperándoles a todos. Pueden inscribirse a esta velada astronómica a través de nuestras redes sociales y experimentarlo por ustedes mismos. Chicos y chicas, vamos a una pequeña pausa en este momento y regresamos. No se olviden de seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Quinto Pilar. Próximamente vamos a lanzar una campaña de crowdfunding para promocionar nuestro producto, nuestro juguete didáctico que se llama Microaventuras, así que estén muy atentos a las redes sociales. Vamos a estar sorteando cosas muy interesantes y compartiendo contenido también divertido. Regresamos en un momento. Música. llama apasionada, dentro tu pecho amante, contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me falte, me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento, lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando. Soñando con tu acento de ruso. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor, solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante adora. Volvemos, chicos y chicas. En ese momento hemos tenido una conversación bastante interesante tras micrófonos con Eduardo. Les recordamos seguirnos en redes sociales. Estamos como Quinto Pilar en Facebook, Twitter e Instagram. Próximamente tenemos muchas sorpresas. Vamos a tener este fin de semana el lanzamiento de nuestro juguete didáctico Microventuras. No lo van a conocer mucho hasta que lo lancemos, pero es una sorpresa bastante interesante. Síganos en redes sociales para enterarse mucho más de esto. Tenemos el 18 de octubre también un stand-up científico en La Aurora, que va a ser justo en el redondel de La Floresta. Vamos a hablar de diferentes temas interesantes, como de por qué la cafeína es adictiva, como también de las neuronas de espejos y la química del amor. No se lo pierdan, la entrada va a ser de $5, incluida una cerveza. También tenemos el 21 y 22 de octubre, tenemos nuestra velada astronómica para observar la lluvia de estrellas oriónidas. Y para finalizar el mes, tenemos una salida para observar aves, que va a ser esto en Mindo. Vamos a tener un pequeño taller con guías que tienen bastante experiencia en observación e identificación de aves, así que les invitamos a inscribirse a través de nuestras redes sociales. Continuamos con Eduardo Salgado, es astrofísico de la ESPE. Estamos hablando en este momento de las ondas gravitacionales y de por qué es tan importante el premio que fue otorgado a estas personas que estudiaron sobre las ondas y descubrieron evidencia directa de las ondas gravitacionales. Una teoría o un fenómeno que fue predicho ya por Einstein hace 101 años, ¿cierto, Eduardo? Así es. 1916, Einstein propone, sí, crea la teoría, la más hermosa teoría. La más elegante. De la física, la teoría de la relatividad general, y en donde justamente ahí una de las... se ve, haciendo una aproximación, que hay una ecuación de onda. Y claro, hay un ruso que también colabora en eso, es el primero que hace un artículo en el año 1917 referente a la existencia de este tipo de ondas gravitacionales. Entonces, desde ahí se ha tenido la matemática, ¿sí?, los conocimientos de este tipo de ondas, pero ha sido muy, muy difícil el poder encontrarle. Han tenido que pasar 100 años para encontrar de forma directa las ondas gravitacionales. Y volviendo a Einstein, él es, pues, la gran figura, el gran científico, la gran figura, justamente, honor que le hace este premio Nobel a la linda teoría, la más hermosa de las teorías, de la relatividad general. Y a propósito, hay un recomendable para todos los chicos y chicas que nos están escuchando. La biografía se basa en la biografía de Einstein, Genius. Es muy bueno. Esta es una serie. Es una serie, ¿cierto? Sí, son ocho capítulos. Son de National Geographic. Ah. Sí, y basados en un texto en donde verás, digamos, la biografía de Einstein, en donde nos relata justamente cómo fue la creación de la relatividad especial, de la relatividad general y la personalidad de Einstein. Una linda serie que vale la pena ver realmente, sí, cómo fue la creación de esta maravillosa teoría. Y una cosa interesante que comentábamos, al final hay una niña que se le acerca a Einstein, ¿no? Cuando ya está en sus años, de sus últimos años, ¿no? Sí, en el año 1955 realmente. Uh-huh. Entonces se le acerca, le golpea la puerta y le da unas galletitas y le dice que por favor, ella sabe que es Clarice, se llama la niña, que le ayude, que sabe que es un científico y que le ayude en su tarea de matemática. Y Einstein le ayuda, uh-huh, ¿sí? Y tienen ahí una linda relación con la vecina y esta vecina tiene un libro que se llama Einstein para niños. Ajá. Comenta su relación de niña, que es verídica, con Einstein cuando conversaba con su vecino, y de todas las cartas de los niños que le enviaron a Einstein. Y Einstein se daba el tiempo para responder a esas cartas. Entonces, esas cartas que están ahí son muy didácticas, explicaciones que los niños le dicen, pero ¿cómo es que el átomo pueda moverse? Sí, y le hacen un montón de lindas preguntas a Einstein, y Einstein responde a eso, a los niños. Entonces, este libro muy lindo, que deben leerle también y vean en la película, no les contamos de la serie, digamos, lo que pasa. Eduardo, justamente yo he podido ver la serie y me parece una serie bastante chévere, sobre todo por la forma de contar la vida de Einstein, incluso también por la forma que ellos simulan cómo Einstein se imaginaba todos los fenómenos que él quería descubrir, ¿no? A propósito, claro, Einstein no hizo experimentos, digamos, en laboratorio como se hace ahora, ¿no? Como digo, sino eran experimentos mentales. La caída en un ascensor, sí, el tiempo que pasa, la caída del ascensor a propósito es para la relatividad general, la aceleración. Lo otro es qué pasa si el tren va muy rápido y cae un rayo simultáneamente en dos puntos, y si el tren va con una alta velocidad. Entonces explica, esos eran los experimentos mentales que hacía Einstein. Con eso del tren, explicaba el efecto Doppler, ¿cierto? Exactamente, sí. De la relatividad especial, justamente, es una muy buena explicación que está ahí, de la simultaneidad, ¿no?, de la relatividad general. También un muy recomendable serie, Genius, que se llama, sobre la vida y los trabajos de Einstein. Hay otro también que conversábamos en los años, bueno, finales de los 80, la serie Cosmos, una linda serie en donde nos habla de la astronomía en general, Carl Sagan. Posteriormente a eso, en el año 1929, hay una serie que se llama Los Astrónomos, donde sale ahí en uno de los capítulos Kip Thorne, uno de los ganadores del premio Nobel, y es muy interesante su trabajo, su obra. Se ve en los años 60 cómo él trabajó con su profesor John Wheeler, y además con el profesor Kalatinov en Rusia, con Lipschitz también, cómo hubo el más grande trabajo entre el este y el oeste en plena Guerra Fría. Entonces ahí van desarrollando toda la teoría, sí, de la digamos, astrofísica relativista, todo lo relacionado con ondas gravitacionales, agujeros negros. Hay un famoso libro, pues, que es la Biblia de la Relatividad General, se dice la Biblia Negra, que es el libro de Thorne. Yeah, ¿sí? Wow. Gravitation, que es el Thorne, el Meissner, Thorne, Wheeler, quien pasa por relatividad tiene que... Esa debe ser la pesadilla de muchos, sí. Supongo. Pero hay una forma interesante, lindo, en este libro, de que las ecuaciones le pone, eso hacía Wheeler, en forma de literatura. Es decir, o sea, qué significa, digamos, le pone energía en el lado izquierdo, es igual a tensor... momento, sí, en el lado derecho. Entonces va explicando las fórmulas. Eran muy didácticos Wheeler, el profesor, y eso también Thorne en sus textos. Tiene algunos libros muy interesantes y muy sabrosos de leerles. Y en esta serie, que son de varios capítulos, los astrónomos, se ve el trabajo justamente de Kip Thorne en el Caltech, cómo es el origen. Le gana ahí una apuesta a Stephen Hawking, y cómo se reúnen los dos. Ahí está la parte humana, Kip Thorne con el profesor Kalatinov, luego se reúnen en Cambridge con Stephen Hawking. ¿Cuál fue la apuesta que le ganó a Stephen Hawking? Ah, está interesante. Como las apuestas que tú les ganaste a tus alumnos. El profesor le ganó la apuesta, el propósito tiene que ver con la información de los agujeros negros, y se le indica ahí en un cuadro que tiene, es la suscripción a la revista Playboy. Ah, ese es el premio. En tu caso fueron cervezas. Creo que es mejor. Entonces se ve la parte humana, el cómo Rusia, Estados Unidos, las mejores mentes de esa época colaboraron justamente para desarrollar lo que ahora vemos, el detector LIGO, y la parte humana también se ve cómo tiene exceso de recursos en el Caltech, el profesor Thorne, como había en la Academia de Ciencias Rusas, la dificultad, cómo llega una computadora, una IBM 386, ¿no? Y se ve esa diferencia, cómo se reúnen las dos personas, con Hawking, las personalidades. Es muy interesante el verle cómo ha sido, digamos, las aplicaciones de la teoría de la relatividad general. Y esta serie también de, que estamos haciendo referencia a Genius, la vida, sí, la obra de Albert Einstein, y cómo se desarrolló la relatividad general, casi le gana el un matemático alemán a sí mismo. Entonces se ve también la parte humana, sí, que va de la mano con los desarrollos científicos, y este premio Nobel lo que hace también es un aporte hacia la teoría de la relatividad general que nos legó Albert Einstein. Sí, de hecho, creo que es también un impulso para bastantes datos científicos y divulgadores de ciencia para seguir este trabajo, el trabajo bastante interesante que realiza la física para conocer cómo funciona el universo, y también de comunicar estos conocimientos para que la gente se pueda enganchar un poco más. Claro, y no sabemos, de aquí a unos años, miren, conversábamos esto en casa. En la época de Einstein no se sabía, hace 100 años, qué es lo que se podía detectar con las qué resultados podía dar la teoría de la relatividad general, y ahora estamos viendo ondas gravitacionales, ¿no? ¿Qué pasará dentro de unos años? No sabemos, ¿no? O sea, qué poder entender dentro de un agujero negro, el Big Bang, sí, el origen del universo, el final del universo, hacia dónde vamos, de dónde venimos. No sabemos en... Ahora, ¿qué vamos a poder encontrar en este tiempo? ¿Qué respuestas se tendrán próximamente? Ahora, con todo lo que es esta apertura de las ondas gravitacionales, se podrá entender mejor el origen del universo, los agujeros negros, los pulsares. Entonces, hay toda una nueva ciencia que en los próximos años los alumnos míos podrán ver y resolver, justamente esas, que es la materia oscura, también la materia o la energía oscura, podrán saber las respuestas a esas preguntas, ¿no? Eduardo, y una pregunta justamente para finalizar, ¿tienes tal vez alguna digámoslo así, alguna predicción de quiénes podrán ser los ganadores del premio Nobel del siguiente año? Un 80%. Ahora contigo con eso. A ver, apostemos algo interesante. Una suscripción a la revista Astronomy. Bueno, yo diría que no creo que la cerveza, ya no sé qué hacer con... con tanta cerveza. Con tanta cerveza. Puedes invitarnos, no te preocupes. Mayor y Kelos. los quienes descubrieron los primeros exoplanetas, que la semana pasada hablábamos sobre exoplanetas, ellos están en la lista de premios Nobel para el siguiente año. Buenísimo, Eduardo. Vamos a ver entonces en un año quiénes son los ganadores de ese premio Nobel. Vamos a ver si es que nos ganamos una suscripción a la revista Astronomy. O ganó una java de cervezas. O si es que Eduardo se gana una java de cervezas. Muchas gracias, chicos y chicas, por estar con nosotros esta tarde. Tengan una linda tarde y noche. Síganos en redes sociales. No se olviden, estamos como Quinto Pilar en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Un gusto. Chao, chicos. Entre ondas y partículas. Hablar de ciencia es revolucionario, ya que es una de las mejores herramientas para generar un verdadero cambio. Escúchanos todos los jueves a las 5 de la tarde, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Esto fue una producción de Quinto Pilar. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar.